me voy, contigo me voy, contigo me voy, contigo me voy, contigo me voy, contigo me voy. Me fascina cuando se pone a bailar, yeah, yeah. Está puesta pa' pecar, yeah, yeah. Ven aquí, lo que tú quieres yo lo sé. Si tú lo mueves así, mami. Ella es gasolina, gasolina, golosina. Pa' mi cuerpo vitamina. Calma mi ansiedad como aspirina. Ese culo me va a llevar a la ruina. Y ni que ella hiciera vudú. Me tiene más enganchado que la Biblia Jesús. Cariño, apaga la luz. Cenicienta, te hago babi, di babi, di bu. Todos sus piquetes son caros. A mí es que yo no te comparo. Las demás de ti las separo. Más secreto que Anuel y Carol. Contigo me voy, contigo me voy, contigo me voy, contigo me voy, contigo me voy, contigo me voy. Me fascina cuando se pone a bailar, yeah, yeah. Está puesta pa' pecar, yeah, yeah. Ven aquí, lo que tú quieres yo lo sé. Si tú lo mueves así, mami. Mami, yo soy de la calle como Michael. En el cuello más medalla que Michael Phelps. Humo en el aire, dame el lighter. Cando flow spider buscando mi Mary Jane. Un piquete rude boy. Muchos quieren conmigo, pero contigo me voy. No sé qué pase mañana, disfrutemos el hoy. Te puse a ver las estrellas chingando en un Rolls Royce. Yo sé lo que quiere, yo me busco a mí porque le doy lo que no tiene. Se viene conmigo casi todos los weekends. Me tiene enloquecido por la forma en que se mueve. Contigo me voy, háblame que estoy. Prendimos un blunt, nos fuimos pa' Hong Kong. Terminemos en casa lo que empezamos en el club. Contigo me voy, contigo me voy. Contigo me voy, contigo me voy. Contigo me voy, contigo me voy. Contigo me voy, contigo me voy. Contigo me voy, contigo me voy. Contigo me voy, contigo me voy. Yo, Young Mike de la calle, yeah. Dímelo, Deco. Jaja, Lupión. Dímelo. Yo.